Por supuesto, sobre todo que en Ortega, ganadera Monterrey, señoras y señores, montador campeón, Jesito Cubero y sus muchachos, campeón de la cinta de campeones, se cambie en la fortuna, ¿quién se encargó? Y mejor montador premio Tauro de Costa Rica, con ustedes, montando a los Ortega, Wilmer Vilda Alcanza. Así es, Carlos Sánchez Vilda, el nombre de Juan Alcanza. Todo el currículum de este montador, pequeño en tamaño, pero grande en calidad. Sus compañeros de bote el día de hoy se preparan Wilmer Carranza Mino. Llega el brinquito de la buena suerte hacia adelante. Empieza a bajar el suelo. Y esto se lo lleva a ustedes. ¡Pitillo! ¡Se acalambró! ¡Jale la espalda! Señoras y señores, se viene la jugada. Se viene el Ortega, se viene Wilmer Carranza y a Camino Sánchez. ¡Yo todo el currido! ¡Este muchacho! ¡Retoró! Que no está huelgando hoy. Vamos. Se viene Milón. Fuerte lo veo. Se está oído. A la de la salida de él. Ortega. Empieza a tejer las canciones. Empieza a subir las caminas y la de paso de Milón. Hombre pequeño de tamaño. ¡Qué